eso yo ya no puedo vivir. Me has vuelto loco, como muy poco, pienso que voy a morir. Llamo a tu casa, no me respondes, sigo insistiendo otra vez. Y me pregunto dónde te escondes, qué es lo que quiero saber. Y ya no aguanto, te tardes tanto, mi corazón va a estallar. Cada minuto sin tus encantos parece una eternidad. Me has atrapado, me has enganchado y no me puedo soltar. De ti. Me has embrujado, me has cautivado, me he enamorado de ti. Me has hechizado, me has arrancado todo el amor que hay en mí. Me has embrujado, me has cautivado, me he enamorado de ti. Me has arrancado todo el amor que hay en mí. Solo frecuento algún bar. Y es que no vivo, no me divierto si tú a mi lado no estás. Voy a tu casa, me desespero, alguien me dice no está. Tiene un examen con el más hueso y se fue a la facultad. Cojo mi coche, meto primera y se me vuelve a calar. Ya no resisto, no lo soporto, tengo que irte a buscar. Soy un esclavo, siempre en tus manos porque no puedo pasar. De ti. Me has embrujado, me has cautivado, me he enamorado de ti. Me has hechizado, me has arrancado todo el amor que hay en mí. Me has embrujado, me has cautivado, me he enamorado de ti. Me has hechizado, me has arrancado todo el amor que hay en mí. Me has embrujado, me has cautivado, me he enamorado de ti. Me has arrancado todo el amor que hay en mí. Me has embrujado, me has cautivado, me he enamorado de ti. Me has hechizado, me has arrancado todo el amor que hay en mí. Me has embrujado, me has cautivado.